Me imagino tu cara al sonreír. Y si crees que de mí te burlaste, ahora escucha lo que voy a decir. Tengo novia nueva, mira qué bien me va. Ella sí sabe. Dímelo, Johnny. La industria.